cielo, dibuja entre las nubes mis versos. Canta sin miedo, esconde dentro del sol tu silencio. Canta. Cuadro infinito, adórname las paredes de mi tiempo. Hacete un nido donde pueda acariciarte con el viento y cantar. Deja que la cante muy fuerte, deja que espante hasta la muerte.